megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Hola amigas y amigos megafónicos, buenos días, estamos hoy aquí en Megáfono Joven. Estarán ustedes ahí en la camita, todavía arrunchaditos por los fríos que amanecen haciendo en Quito. Pero bueno, desde ahí, escuchemos Megáfono Joven. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y les doy la bienvenida. Buenos días, soy Yarot y tengo 12 años. Es mi segunda vez en Megáfono Joven y les deseo una feliz mañana. Hola a todos, soy María Lorena Ortiz. Estoy feliz de estar en Megáfono Joven y espero que podamos conocernos y poder saber mucho de ustedes y que nosotros también podamos llevar mucho entretenimiento, mucho conocimiento, mucha conversación, mucha amistad hacia ustedes. Me llamo Ángelo Criollo, tengo 14 años, vengo de la unidad educativa INEPE y buenos días. Hola, buenos días, mi nombre es Freddy Ceballos, es mi primera vez aquí en Megáfono Joven. Estoy con grandes expectativas por compartir aquí junto a ustedes. Bueno, muchas gracias por esos saluditos. Entonces vámonos con nuestro primer segmento, Jóvenes con Voz. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, amigas y amigos, y entonces en nuestro segmento Jóvenes con Voz, vamos a hablar de una fecha muy importante que hizo historia, y esta fue el primero de mayo. El primero de mayo le rememoramos como Día Internacional del Trabajo, así que quiero saber, ¿qué es para ustedes el trabajo? Bueno, Jamie y amigos que están escuchándonos ahora mismo, para mí el trabajo es aportar, ayudar, primero cuando uno es niño, quizás a ahorrar dinero, gastos para nuestros padres. Pero ya pensando en lo más como una mujer adulta, realmente, como leí en un Twitter, el trabajo da dignidad, pero también tiene sus cosas, sus bemoles que realmente nos dejan mucho que pensar. Pero personalmente, mi primer trabajo lo tuve cuando tenía 15 años, le daba clases de matemáticas a adultos y por eso me pagaban. Y la primera vez que recibí un sueldo por eso, en aquella época en Sucre, para mí fue grandioso recibir un sueldo. No recuerdo ahora si eran 85 mil sucres o casi 100 mil sucres, pero para una adolescente de 15 años, en aquella época yo estaba en quinto curso. Es súper, súper genial. Y en esa época suena divertido, por eso estoy contando de aquella época para la etapa adulta. Para esa época es muy divertido. Pero a la medida que uno va creciendo y va tomando responsabilidades y ya el trabajo es obligatorio y es necesario recibir una remuneración para mantener la casa, mantener los hijos, va tomando otro matiz. Claro que sí. Sí, otro matiz porque hay que, quizás a los 15 años era responsable, pero luego seguí siendo responsable, pero quizás con esa presión de decir, bueno, no puedo fallar, tengo que conservar mi trabajo, tengo que ganarme un sueldo mensual para poder mantener a mi hija, para poder cubrir los gastos, poder pagar mi casa, poder darme gusto también. Claro, ¿no? Sí. Porque el trabajo también te tiene que dar alegría, porque si no, realmente es como una tortura. El trabajo para mí tiene una mezcla de muchas cosas, realización personal, tiene alegría, realización profesional, quizás satisfacciones personales y también para la familia y para la sociedad. Claro, claro que sí, Lorena, súper interesante lo que nos has contado y además con ese recorrido, ¿no? De cómo ha tenido otro sentimiento el desarrollo de un trabajo, porque antes de pronto podría ser tomado como un juego, ¿no? Ah, bueno, les enseño matemáticas y wow, me pagaron, genial. Pero después ya no es como un juego, sino ya es, oye, me toca, si no lo hago, este mes no pago la renta, no tengo para comer, bueno, y todo lo que va surgiendo. ¿Y tú, Ángelo, que eres tan jovencito, para ti qué es el trabajo? Para mí el trabajo creo que es un esfuerzo que personas hacen por un objetivo, o sea, el trabajo entre la familia, o como dijeron, para gusto propio, pero en especial es para ayudar entre todos, especialmente la familia, porque saben, hay problemas de economía y pueden necesitar ese dinero. Claro que sí. ¿Y tú como joven has trabajado? O sea, ayudando en la casa, pero creo que para mí eso no es un trabajo, sino es una ayuda que estamos dando a los padres por lo que ellos hacen por nosotros. Ah, bueno, qué interesante. ¿Y tú, Freddy? Bueno, pues también en cierta parte concuerdo con lo que dice Lorena, de que cuando uno es niño, viene un sentimiento por ese trabajo. Mi papá me enseñó a trabajar desde pequeño, desde barrer la casa o sembrar las yucas en el terreno que teníamos, cosas de ese tipo, que no había una paga. La paga estaba cuando ya teníamos la yuca en el plato y estábamos comiendo. Esta fue la que yo cultivé. Sí, ese es un sentimiento de amor bastante profundo. Luego mi papá me contrató para que ilustrara los zapatos de él. ¿Cuántos años tenías? Yo tendría unos 7 años de edad, 6 años por allí. Entonces yo ya trabajaba y él me pagaba por eso. Ah. Y era bonito poder ir haciendo una alcancía, ir guardando para luego a fin de año decir, este es el fruto de lo que yo trabajé. Wow. Sí, así. Luego, en mis curiosidades de niño también, creo que allá en Esmeraldas se podía en ese entonces, ahora no sé. Teníamos un árbol de mango en casa. Yo tumbaba y en una fundita llevaba a la escuela y le vendía a mis amigos. ¡Ah, qué entonces, bien! Los mangos. Los niños así lo hacen como una travesura y van haciendo. Se hace dinero de buena forma. ¡Claro! Sí. Luego ya al crecer, ya con las responsabilidades, ya se siente algo de presión. Lo ideal en un trabajo es poder disfrutar de ese trabajo, ser feliz mientras uno lo está haciendo. Pero ya cuando se dan estas presiones de que hay que pagar la renta, hay cuotas mensuales que uno tiene que cubrir, allí en cierta parte uno deja de disfrutar así a plenitud para cumplir con esas responsabilidades. Pero bueno, hasta ahora es muy poco lo que me ha pasado a mí en cuanto a esa presión. De las presiones. Ah, sí, ya. Sí, se disfruta, sí, de lo que se trabaja. Oh, qué bien. Eso es bien importante porque si no disfrutamos lo que hacemos, o por ejemplo cuando llegamos a veces a alguna oficina y uno llega así contento y saluda, ¿no? Y la persona que está trabajando ahí como que no te responde, entonces uno dice, ay, como que no le gusta su trabajo, está como de pronto de mal humor o algo le ha pasado, ¿no? Yo me pregunto mucho eso cuando voy a veces a, la verdad es que todas las oficinas donde necesito algún servicio. Para mí el trabajo es eso, un servicio. Es algo que yo puedo prestar desde mis habilidades a otras personas. Y bueno, que a veces sí recibo un pago, pero a veces también he aprendido acá en Ecuador a recibir otro servicio o a recibir un producto. Entonces ellos me, o aquí me han dicho, no, yo hago trueques. Entonces, eso es algo muy natural y es algo que nuestros antepasados lo desarrollaban, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo maíz, mi vecino tiene yucas, mi otro vecino tiene tomates. ¿Por qué no intercambiamos? Y no hay de intermediario el dinero, ¿sí? Lo que ya nos hemos inventado como moneda. Entonces, eso también es algo que me ha gustado mucho y para mí trabajar es esa acción que yo puedo desempeñar en servicio a los demás, en pro de que el otro también desarrolle sus habilidades y pueda divertirse, pueda aprender. Bueno, chicos, entonces ahora conversemos un poco acerca de estas luchas laborales que han tenido nuestros antecesores. No es que ahora tenemos todo muy fácil, ¿no? Tenemos 8 horas diarias, tenemos 2 días de descanso, nuestras vacaciones, cesantías. Pero ¿saben ustedes cómo logramos tener estos beneficios? O estos, más que beneficios, estos derechos. La verdad es que qué vergüenza admitirlo en este momento. El proceso histórico como tal, en este momento, te soy sincera, no lo recuerdo. Qué vergüenza, público, por Dios. Si alguien puede llamar y ayudarnos y aportar, les agradeceríamos. Y bueno, personalmente les agradezco infinitamente. Pero lo voy a decir desde, digamos, un conocimiento general. La lucha de los trabajadores porque sus derechos sean reconocidos. Ahora que lo mencionabas, Jamie, el no recibir un salario es muy importante. Porque el tema del trabajo es recibir un salario a cambio del servicio que yo estoy dando. Lo contrario sería esclavización. Claro. Lo contrario sería tercerización. También. Porque realmente la gente tercerizada muchas veces, la mayoría de veces, por no decir todas, son personas explotadas. Pero adicionalmente a eso, el trabajo también es recíproco, porque como tú bien dices, yo atiendo al público, ese público viene porque yo tengo la obligación de servirlo porque me están pagando un salario. Pero a su vez, yo también tengo que ser agradecida con esa persona que paga impuestos para que me paguen un salario, y lo menos que puedo hacer es ser amable con claro. esa persona, porque no hay razón para que yo lo trate de una manera displicente porque yo le tengo que dar el servicio. Pero volviendo a lo inicial, el tema del reconocimiento de derechos, eso es algo que nosotros debemos agradecer a nuestros antecesores, que realmente muchos de ellos perdieron la vida en ese proceso para que nosotros ahora mismo podamos tener derecho a un sueldo, podamos tener derecho a tener 8 horas de trabajo diarias, podamos tener derecho a vacaciones, entre otras cosas, y realmente pues en este momento no puedo hacer otra cosa que rendir mi homenaje a esos héroes, a esos luchadores que permiten que ahora los trabajadores estemos como estamos en la actualidad. Claro que sí, Lorena. Bueno, yo a lo que dice Lorena me sumo a ese homenaje, porque todos estos derechos de los que gozamos en la actualidad no vinieron de gratis. O sea, quizás no estamos divagando cuando decimos por eso chorrió sangre, por eso hubo fuertes confrontaciones, y precisamente es lo que comentábamos en alguna conversación con Lorena hace un tiempo, era que el Día del Trabajador, el 1 de mayo, no es una fiesta, es una conmemoración. Y allí no se trata de que me voy al feriado y que viva la patria. O sea, claro, no, sí, a la playa. No va en ese sentido, sino en el recogernos, en el mirarnos, reconocernos nosotros como seres humanos. Y si, bueno, si tenemos la coyuntura o tenemos el espacio para ir a la marcha, ir. Pero no se trata de que bueno, hoy día no trabajo, voy a dormir, sino ese incluirse en el grupo de trabajadores, los que están ahorita en reconocimiento a los de hace tiempo que abrieron puertas para que nosotros podamos llegar hasta acá. Estoy muy de acuerdo con eso que comenta Lorena y que comenta Freddy, porque estamos banalizando mucho las fechas históricas. El 8 de marzo a veces nos dicen a las mujeres feliz día mujer y nos regalan flores y bombones, ¿no? Siendo que fue un día en el que nuestras mujeres tuvieron que perecer, tuvieron que ser, digamos así, sufrieron de toda esta agresión simplemente porque estaban exigiendo sus derechos. Igual en el 1 de mayo. Entonces nuestros amigos de Radialistas Apasionados y Apasionadas nos van a contar en el siguiente spot esta fecha y los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago.

el juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía. Y concluyó: tal atrocidad no tiene precedente en la historia. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Y ahora en nuestro segmento Enamorar el Arte, ¿con quién estamos, Yarot? Hoy nos encontramos con Freddy Ceballos. Freddy, ¿nos puedes contar desde cuándo eres fotógrafo? Claro, Yarot. Mira, esto comenzó como una curiosidad, como un hobby para mí. Esto estoy hablando de cuando yo estaba en el colegio. Ahora tengo 35 años. Allí yo tendría unos 15. Eso era por el 1997 o 96. Allí mi mamá se había comprado una cámara fotográfica de rollo y con esa yo le tomaba a todos mis compañeros. Quería tener un recuerdo grato de lo que eran esos tiempos, ¿no? Entonces, luego ya lo que pasé a la universidad, hice un esfuerzo con mis ahorros, me compré una cámara digital aficionada. Pero a pesar de que era equipo aficionado, comencé a hacer fotos ya en serio, o sea, ya con una intención. Y de pronto, de una institución de aquí, en Quito, que era donde yo ya radicaba, me contrataron. Dijeron: Freddy, nos gusta la calidad de enfoque que tienes, queremos que lo hagas para nosotros, hay un contrato. Pero hay la condición de que debes hacerlo con equipo profesional, ya no con el aficionado que siempre has hecho. Entonces, a partir de eso, un amigo, un gran amigo, Marcelo, que él sí tenía una cámara profesional, me dijo: toma, anda, hazlo. Entonces, wow, qué bien, se facilitaron todas las cosas. Se fueron alineando los astros. Y resulta que con ese trabajo, que fue algo de menos de una semana, pude trabajar para comprarme mi propio equipo. Entonces, ya con mi propio equipo ya me fui de largo y aquí estoy. Ya he tenido cerca de 3 cámaras profesionales. Ellas van pasando y uno se va alimentando de conocimiento. Freddy, y para ti, ¿cuál ha sido la experiencia más gratificante durante todo este tiempo como fotógrafo? Bueno, pues te cuento que yo me he especializado, he tenido afinidad con la fotografía en comunidades. La reconozco como fotografía documental. Lo que uno se lleva, aparte de lo viajado, que sí es bonito, el viajar en carro, avión o en un bote, en una lancha, es el conversar con la gente en la comunidad, el reconocer quién es nuestra gente, que el reconocer a nuestros grandes, nuestros abuelos, nuestros mayores, el poder conversar con niños, saber de sus curiosidades, el qué está pasando en la comunidad, allá donde no llega cualquier comunicador con facilidad. Eso. Qué interesante, Freddy, porque esta fotografía documental nos muestra de quiénes somos. Yo hace poco estaba leyendo una tesis en donde la fotografía la utilizaron como herramienta de documentación y difusión de una propuesta educativa. Entonces, una de las personas que observaba las fotos decía: las fotos son lo que somos. Entonces, es como en la fotografía nos vemos reflejados. Yo quisiera que nos cuentes, ¿cuál es la fotografía que más te ha puesto de pronto a reflexionar o que te ha entristecido? Bueno, entre las cosas más más reconfortantes, las cosas que le quedan a uno es el poder conversar con gente grande, con nuestros mayores. Y la fotografía que más me ha gustado a mí en lo personal, a diferencia de lo que piensa la gente que ve mi fotografía, es una de Papá Roncón, Guillermo Ayoví, de allá de Borbón. Freddy, ¿quién es Papá Roncón? Bueno, Papá Roncón es uno de nuestros grandes cultores afroecuatorianos. Él, es cierto que él no comenzó como marimbero o como decimero, sino que él comienza a hacerse notar como lanchero. Él llevaba las lanchas con pasajeros, obviamente, ¿no? Y pasaba de una comunidad a otra, en la cual él se hizo conocer como Papá Roncón a partir de un pescado al que le llamaban Roncón. Y como que lo asocian con la voz de él, y entonces ya le dicen Roncón, Roncón, Roncón. Y con la medida que fue creciendo, ya fue siendo ese adulto, ya no era Roncón, sino Papá Roncón. ¡Wow! ¡Qué bonita esa anécdota! Freddy, ¿por qué él, de ser una persona que conducía una lancha, transportaba a personas de una comunidad a otra, por qué o en qué momento él se convierte en Papá Roncón, así como un hombre emblemático del pueblo afroecuatoriano, un referente del pueblo afroecuatoriano? O sea, ¿cómo se convierte en un referente para que sea considerado por ti para una fotografía? Uh-huh. Bueno, él en sí, al ser el transportista de la comunidad, él se hizo conocer. Es como lo que pasa en la comunicación. Hay gente que comienza en locución y está en entrevistas, y luego ya lo ves en la palestra política. Fue algo parecido, como una transición en ese sentido. Él, en lo que iba de transportista, entiendo que él contaba cuentos, contaba anécdotas, fue puliendo una tradición oral que era de interés para la comunidad, era la misma cultura. Entonces, cuando ya él deja de ser transportista, comienza ya a perfeccionarse en esto de contar cuentos, en el hacer instrumentos y tocar la marimba finalmente. Sí. Wow, qué interesante. Uh-huh. Y es como el reconocimiento que le va dando su pueblo, que le va dando la comunidad, entonces lo va llevando a ser un referente como Papá Roncón. Bueno, pues entonces escuchemos uno de los temas de Papá Roncón, para que así las personas que no conocen, o que algunas nos visitan, algunos turistas, conozcan de este bello personaje. ¿Está aún vivo, Freddy? Claro, él está vivo, él está ahorita entre los 84 y 87 años de edad. Él vive allá en Borbón, en la parte urbana de Borbón. Bueno, ¿y qué tema musical nos puedes sugerir? Agua Larga. Freddy, ¿y cómo va esa canción? Nunca he escuchado una canción con un nombre así. Bueno, va más o menos así. Llora el agua, llora el agua. No me acuerdo. Ah, bueno, entonces escuchémosla y ya regresamos. Llora el agua, llora el agua. Agua que corriendo. Llora el agua, llora el agua, que el agua corriendo va. Llora el agua, llora el agua, que el agua corriendo va. Hoy te pregunto, Motubio, primera, segunda y cuarta, ¿desde que pasó el diluvio? ¿Dónde está Vara del Arca? Llore el agua y llore el agua, agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua, agua que corriendo va. Llore el agua y llore el agua. La peña, agua que corriendo va. La agua cuando se creció, agua están menospreciando. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Agua que corriendo va. Lloré el agua y lloré el agua. Qué linda canción, Freddy. Esta canción realmente, para mí que soy esmeraldeña, hace que me traslade al norte de Esmeraldas, a los ríos, a las playas, a las caras, rostros de la gente. Para ti, ¿qué tan importante es escucharla y qué es lo que trae a tu memoria en el punto o en el tema puntual de tus fotografías? Bueno, Agua Larga es una música que tiene como cierta magia, porque es la que utilizan para afinar la marimba. O sea, 2 de la mañana entonas Agua Larga y allí sabes si la marimba está bien afinada o no. En mi caso, aunque no lo hago con frecuencia, la puedo utilizar, la utilizo para refrescar mi memoria, para revisar mi cámara fotográfica. Estoy allí y esa entonada tan sutil de la marimba me da tranquilidad, me da paz. Entonces, lo que yo quiero proyectar con la fotografía es esa cotidianidad, el que somos realmente, el que muestra la gente en comunidad. Se muestra una visión muy diferente a la de cualquier fotógrafo que saca una foto nítida, que saca la mejor sonrisa o la mejor silueta del pueblo. En ese sentido, es como lo voy haciendo y lo relaciono con esta música. Ah, perfecto. Pero cuando uno escucha una canción, digo en mi caso y quizás le pasa a muchos oyentes, rememora hechos, rememora escenas, rememora recuerdos, valga la redundancia. Cuando escuchas la canción, quizás lo relacionas en algún momento con las fotografías ya tomadas, y la pregunta sería, ¿qué imágenes de tus fotografías ya tomadas, que ya han sido expuestas en diferentes muestras, trae a tu memoria? Porque realmente la canción, desde mi punto de vista, da para eso. Sí, a mí me trae a la memoria un punto puntual, por así decirlo. Ajá, claro. Se trata en el 2008, en una visita que tuve hacia Telenví. Antes de llegar a Telenví, hicimos una estación en la casa de Papá Roncón. Allí se hizo algo de música, pero más que eso es la experiencia de avanzar por el río Cayapas desde Borbón, 3 horas río arriba para llegar a Telenví y encontrarme con otro marimbero y otras personas de allá que de las que se aprendió en ese momento. Sí, aprendimos sobre el asunto de la marimba, del canto, de los arrullos, porque eso fue en fechas de finados, 1 y 2 de noviembre, allá en Telenví. Creo que me estoy tomando mucho la palabra, pero no puedo dejar de pensar con esa música de Papá Roncón en algunas de las fotografías que he observado en tus muestras, y hay una que ahora mismo está en mi memoria de personas en el río. Recuerdo una de una persona, de un hombre que está en una canoa en el río. Entonces, relaciono el agua, agua que corriendo va. Y entonces, en ese sentido te lo preguntaba. Porque a veces hay imágenes plasmadas que uno atesora más o que trae más a su recuerdo o con las que se identifica más. Por eso te preguntaba, ¿cuáles son esas imágenes que más te gustan, que más te dicen, bueno, esto es el agua, esto es el norte, esto es lo que hago en los recorridos mientras tomo una fotografía? Sí, precisamente esa fotografía es de ese momento. Se dieron muchas cosas mágicas. O sea, el estar allá en Finados es vivirlo casi que en las 24 horas, de 6 de la mañana a 2 de la mañana el otro día, descansas y después enseguida retomas la actividad, o sea, no hay mucho descanso. Y allí en esa, creo que me estaba bañando en el río, y mi cámara allí a un lado, y de pronto bajaba este joven. Él llevaba una canoa recién hecha, recién tallada, sobre una balsa. Me imagino que luego de tallar la canoa, tiene que pasarle alguna capa de alguna fibra, como para impermeabilizarla, ¿no? Sí, para impermeabilizarla o algo. Ajá. ¿No? Entonces, este hombre tiene una imagen espectacular. O sea, yo soy hombre y reconozco la belleza. Claro, la claro belleza que sí, masculina. Humana. Ajá. Sí, un hombre con bastante fornido, estaba sin camisa, una pantaloneta, iba bogando en la pequeña embarcación, en la pequeña balsa. Entonces le dije, oye, pasa para la foto. Claro. Entonces le tomé allí junto a su palanca que iba abogando, parado, luego se acostó, luego así. Todo. Wow, ya se emocionó con la cámara, claro. Ser el protagonista, eso es algo muy importante porque las fotos nos permiten que nosotros estemos ahí y seamos esos protagonistas activos dentro de la magia que es la fotografía. Y yo creo que algunas personas se estarán diciendo, yo quiero ver estas fotos, yo quiero ver lo que plasma Freddy Ceballos en las fotografías cuando recorre las comunidades. ¿En dónde podemos observarlas, Freddy? Bueno, ahorita todavía mi página web está en construcción. O sea, está al aire, pero no tengo el contenido. Es de freddyceballos.com. Espero ya tenerla activa dentro de un par de semanas. De ahí me pueden buscar en Facebook, allí como Freddy Ceballos. Sí. Freddy Ceballos. Mi imagen no es mi rostro, sino un símbolo africano de la Dinkra. Es una bolita verde y adentro tiene como un huesito, allí como una forma de una S o una E. Bueno, entonces ya saben, en Facebook Freddy Ceballos y también www.freddyceballos.com. Freddy, y no sé, algún número de contacto, si en algún momento algún joven, algún chico que nos está escuchando dice, bueno, yo quiero aprender con Freddy, quiero saber cómo podemos hacer fotografía documental, porque va más encaminada a eso, ¿no? A la cercanía que tenemos con los pueblos, con las comunidades y con esas expresiones que cada uno de nosotros podemos dar frente a la cámara, ¿no? ¿Qué podrían, te podrían contactar, te podrían llamar? Claro, con gusto. Mi número de teléfono es 0997-333-131. Y sí, o sea, con mucho gusto estoy dispuesto a mostrar lo que sé hacer. Y quizás aquí se aprenda también, además de hacer una foto buena, es a darle contenido a esta fotografía. Ese contenido, esa información que va por detrás, ese sentimiento que va por detrás de la fotografía, el sentir propio de la gente en la comunidad. Sí, y que lo podemos luego transmitir, porque bueno, ahora yo veo que los jóvenes están mucho con el tema del selfie, y estoy en el centro comercial y me hago la foto, y estoy en el baile, bueno, en donde estemos, y se va, digamos así, desvirtuando o también como relativizando mucho la fotografía. Entonces, tener una foto con contenido, con el sentimiento, con la expresión y todo lo que me gustaba mucho y me conmovía lo que decía Lorena, que yo recuerdo el agua, recuerdo esto, quiere decir que a ella le ha impactado, la ha conmocionado, y ya también vemos desde ahí entonces la fotografía como arte, y como el arte me permite a mí entender un poco el sentimiento del artista, el contenido, el mensaje que el artista me quiso transmitir, no solo con la fotografía, sino con la pintura, con la música, con la poesía. Entonces, cómo me conmociona y me lleva a mí a esa interiorización de mis emociones y decir, me gusta porque me movió esto. Le recuerdo porque en ese momento sentí tal emoción, tal sensación. Entonces, chicos, chicas, animémonos a hacer arte, animémonos a estar pendientes qué es lo que más me mueve a mí, si es la música, si es la danza, si es el teatro, pero hacerlo siempre desde el corazón, desde lo que yo puedo dar a conocer a los otros y dar a conocer a mis comunidades también. Pero entonces dejemos este tema con otro sonido musical. ¿Qué otro sonido musical así que te haya marcado y que de pronto tú plasmes en las fotografías, podemos a esta hora de la mañana deleitar a nuestros oyentes? El tema musical en sí que se me viene a la mente es un ensamble de Rosita Huila que le convirtieron en música tecno-pop. Ese. Bueno, entonces escuchemos este tema musical y ya regresamos aquí porque ya se nos acaba el tiempo en Megáfono Joven, cómo corre el tiempo. Bombero toca la bomba, uy, ay, ay, qué bomba voy a tocar, uy, ay, ay, toca la bomba. We'll be right back. Isolated from the rest. Para concluir, les invito a reflexionar más el tema o investigar sobre el Día del Trabajo. ¿Y tú, Freddy, qué opinas? Claro, Ángelo. Mira, yo lo que quiero es reforzar esa idea de que no se trata de una fiesta, no es el día de dormir. O sea, es el día nuestro, porque todo ser humano de por sí ya es trabajador. Entonces, es nuestro día y tenemos que tratarnos bonito desde el... Si cocinamos, lo cocinamos muy rico para nosotros y así conmemorar de manera buena, ¿no? Frente a la comunidad. Y si podemos ir a la marcha, ir a hacerlo. Si no marchamos todos, chuta, caminemos dos cuadritas, pero lo hacemos. Eso opino. ¿Y tú, Lorena, qué piensas? Bueno, quizás retomando o rescatando algo de lo que dijiste, yo invito a todos a que tomen el trabajo con amor, que sepan que el tener un trabajo ahora es producto de una lucha, así como escuchamos en el spot todo lo que pasó para que esos derechos sean reconocidos, que nos sintamos orgullosos y orgullosas de nuestros padres, hermanos, amigos, hijos, todos aquellos que trabajan y traen el dinero al hogar, y no solamente al hogar, sentirnos orgullosos de que formemos hijos que sean independientes, que formemos hijos que puedan aportar, ayudar, que nosotros mismos también podamos aportar a que la sociedad, a que el país, a que el mundo sea más grande con nuestro trabajo. Eso, e invitarlos a que nos escriban y sugieran qué más podemos mencionar en este programa, qué temas les gustaría escuchar, sobre qué quieren discutir, sobre a quiénes debemos dirigirnos, si a los niños, si a los jóvenes, si a los adultos, si a las mujeres. Y con esto, Jamie, me despido. Súper, Lorena, súper esa invitación, es muy cierto. Debemos participar de Megáfono Joven para sugerir algún tema, para que si ustedes quieren que hablemos, no sé, de los animales, que hablemos de la minería, de los temas que les parezcan interesantes, pueden escribirnos a nuestro Facebook, Megáfono Joven, o también llamar a mi número personal, 099-2534-715. Yo por ahí me despido, Yarot Simbaña. Agradezco a mami por trabajar mucho para que yo estudie en el Colegio INEPE. Y hoy estuvimos con ustedes Lorena Ortiz, Ángela Criollo, Freddy Ceballos. Bueno, muchas gracias, Yarot, por ese agradecimiento a tu mamita. Yo también quiero agradecer a todos los que nos han escuchado y a este lindo equipo de Megáfono Joven. Escúchenos el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana, aquí en 940 AM. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y hasta nuestro próximo Megáfono Joven. En el aire, historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña.